veníamos reuniendo en la localidad de Centenario, en la cual estoy viviendo, en una mini multisectorial en la cual participaban cerca de 20 organizaciones, en su mayoría ambientales, que la convocamos desde nuestra Asamblea Socioambiental porque nos desayunamos con la noticia el 5 de mayo de este año que el gobierno de Omar Gutiérrez, el gobierno de la provincia, retomaba la construcción de una base con aporte financiado por el Ejército de los Estados Unidos para colaborar con Defensa Civil de la provincia. Este es un proyecto que fue impulsado por el exgobernador Jorge Zapag en el año 2009 y en el año 2012, por la repercusión que tuvo el rechazo de la misma base con las mismas características en la provincia del Chaco, también se frenó acá en su momento en la provincia de Neuquén y ahora en el mes de mayo se retoma. Por eso nos alertamos y nos alertamos sobre todo por el sector que consideramos que es estratégico, donde piensan apostar esta base, que es en la Autovía Norte, una ruta alternativa, un camino paralelo a las ciudades que une las cuatro principales ciudades de la provincia, pero que tiene una conexión directa con el aeropuerto del Neuquén y con la ruta del petróleo que va hacia Vaca Muerta. ¿Y quiénes participaron de esta asamblea? ¿Qué otras organizaciones? Por suerte creció en número, la intención era salirnos de Centenario, que es una localidad lindante, Neuquén Capital, e irnos a la capital para sumar en toda la provincia y hacer una gran multisectorial donde lo que sea más importante sea la consigna, más allá de las organizaciones. Y bueno, por suerte llegamos alrededor de 100 organizaciones de todo tipo, gremiales, políticas, ambientales, estudiantiles, de la sociedad civil, vecinalistas, bibliotecas populares, una conjunción de derechos humanos también, una conjunción de un montón de sectores y de vecinos y vecinas autoconvocados que la verdad nos superó, nos asombró, nos alegró muchísimo la adhesión y la sorpresa de que por ahí hay ciertos gremios que están divididos, que en este caso se unieron, fueron a participar, por ejemplo, de ATEN, del gremio de los docentes, los dos sectores que por lo general trabajan por separado, lo cual consideramos que es algo excelente, que eso es precisamente lo que estábamos buscando, que de un que nosotros, como multisectorial, podamos lograr la unidad de quienes estamos parados en la vereda al frente de aquellos otros sectores políticos que son los que nos están entregando. Justamente vos que hablás del poder político, se insiste desde diferentes estamentos en que las características de estas bases serían de ayuda humanitaria. ¿Ustedes tienen información de que ciertamente esta base sería una base militar? Partimos de lo siguiente. Es una base que dona el Ejército de los Estados Unidos, el Comando Sur, que es una unidad comando de los Estados Unidos que opera en América Latina y el Caribe, que ya tiene sus antecedentes de empezar apostando una base con el lema de ayuda humanitaria o como comité de emergencia, como ha hecho en otros países como Haití, o para combatir plagas como el Zika, como el dengue, y después se terminan quedando y terminan haciendo operaciones militares e interviniendo incluso políticamente en los países de Latinoamérica, que ese es el objetivo. Pero acá han ido más allá inclusive, han sido bastante específicos. El embajador de los Estados Unidos ha hecho dos tipos de declaraciones. Por un lado, ha dicho que es una base de ayuda humanitaria y sabemos que de ahí no van a salir y no se va a mover ni el gobierno de la provincia, ni los ministros, ni los representantes, funcionarios directos, porque nos van a seguir vendiendo esa noticia de que ellos vienen a colaborar con nosotros. Pero también ha dicho el embajador que es de interés que ellos estén aquí, precisamente en esto que nosotros denunciamos, cercanos a la ruta del petróleo, donde van a proteger sus inversiones, donde vienen las empresas extranjeras a explotar nuestros yacimientos. Entonces, sabemos que ese es el motivo principal, el control de la entrada y salida hacia Vaca Muerta, hacia Nielo, apostando esta base, este comité de emergencia, en nada más y nada menos que la entrada y salida hacia Vaca Muerta, donde están las empresas que ellos, el gobierno de la provincia, ha dejado ingresar y que son los intereses que a ellos les llaman desde la página del Comando Sur, defender los intereses de los Estados Unidos y la seguridad nacional del gobierno norteamericano. Entonces, por eso manifestamos nuestro más y sincero profundo rechazo. Porque además han dicho algunos ministros como Lara, que también sirve, es un comité de emergencia que sirve para estar preparados ante determinadas catástrofes naturales para las cuales la provincia de Neuquén no tiene un equipo de contingencia, tales como los incendios forestales y las erupciones volcánicas. Pero Neuquén Capital está lejos de todo eso, entonces por ahí también descreemos de que este sea una zona de catástrofe, sinceramente. Y más allá de no creernos soberbios con que en algún momento no vamos a tener algún tipo de catástrofe natural, ¿no es cierto?, y que quizá en algún momento necesitemos ayuda de otros países, vamos a rechazar siempre, por más regalado que nos venga una donación en dinero, como la que viene a hacer ahora el Comando Sur, vamos a rechazar siempre, como neuquinos, como neuquinas, y estoy seguro que ustedes desde su lugar también, esta ayuda disfrazada de un gobierno imperialista y de un gobierno intervencionista. Por suerte también contábamos con la presencia de algunos legisladores provinciales, como Raúl Godoy, que es del Frente de Izquierda, y Santiago Nogueira, que es diputado de Movimiento Libres del Sur. Pudimos entretejer algunas conclusiones para más adelante, como presentar un proyecto de ley en conjunto, porque ya varios bloques habían expresado algunos proyectos en rechazo a esta base, habían presentado pedidos de informe también. Entonces ahora lo que se va a hacer desde la legislatura es trabajar en un proyecto unificado y también anticipar ir trabajando en un proyecto de ley que sea contundente y que deje un antecedente para este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Porque nosotros como multisectorial, como representantes de alguna manera de la comunidad, las organizaciones ambientales, civiles, gremiales y demás que estuvieron en la multisectorial el otro día, tenemos la intención precisamente de torcer las decisiones políticas del gobierno de la provincia. Y esto es un poco lo que queríamos lograr, que se defina que la provincia del Neuquén no va a aceptar nunca más esto, porque nos puede pasar que del 2009 corrieron el proyecto hacia el 2012 y del 2012 hacia la actualidad, hacia el 2018. Nos puede pasar también que haya un no rotundo en el sector de la confluencia y que después lo quieran trasladar hacia la cordillera. Entonces, para que eso no nos vuelva a suceder, se propusieron trabajar con la multisectorial un proyecto de ley que deje definitivamente especificadas algunas cuestiones, como que de ciertos países no le vamos a creer nada, ni que sea a través de un enlace diplomático, ni a través de la embajada, ni nada que tenga que ver con estos países que vienen directamente a quedarse y que vienen a intervenir nada más y nada menos que con militares, que haya una ley provincial que rechace contundentemente cierto tipo de donaciones y cierto tipo de enlaces y cierto tipo de ayudas. Pero además definimos trabajar en hacer una gran caravana en lo posible para el próximo 9 de julio, entre todas las organizaciones, una gran caravana que convoque a la mayor cantidad posible de la sociedad y que podamos marchar desde Neuquén Capital hacia la Autovía Norte y podamos expresar un multitudinario y profundo rechazo a este tipo de proyectos. También te quería plantear si hicieron un análisis de la creciente militarización que se está dando en la zona de la Patagonia y también la redefinición que se dio de parte del Gobierno Nacional del rol de las Fuerzas Armadas. Sí, claro, por supuesto. En eso coincidíamos todos y todos los que estábamos presentes. Por suerte, teníamos en claro algunos conceptos como territorio y también estas definiciones políticas que el Gobierno Nacional viene llevando desde que asumió el ingreso de tropas extranjeras al país y la militarización de acá de Neuquén, de Río Negro, de la Patagonia, que por supuesto tiene mucho que ver con un exceso de control hacia la población en general y a todo aquel y aquella que se quiera manifestar, pero también es una participación directa de control para colaborar con este tipo de inversiones que nada tiene que ver con los intereses que la población por el momento está reclamando, ¿no es cierto? Acá hay mucho reclamo, como yo también, por cuidar el medio ambiente, por cuidar nuestros bienes comunes, por nuestros salarios, por la inflación, por todas las decisiones coyunturales que en este momento están sucediendo, y a ellos se les ocurre nada más y nada menos que militarizar el territorio y, dicho sea de paso, también ceder un poco de soberanía. Y lo más triste de todo es que cuando permiten este tipo de enlaces diplomáticos y que vienen y se apostan estos tipos acá, estos militares norteamericanos, estos mercenarios, los primeros que ceden soberanía son ellos, porque en el momento en que ellos se corran de las decisiones que el FMI tiene para la región y que se corran de los intereses de la política norteamericana, los que van a perder poder de decisión son nuestros representantes, el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Omar Gutiérrez. Y lamentablemente las consecuencias de todo eso la vamos a sufrir nosotros, el pueblo. Tenemos una página en las redes sociales, en Facebook, que se llama Asamblea Socioambiental de Centenario y Vista Alegre. Vamos a definir también alguna página en común. El lema y la consigna a trabajar es no a la base yanqui. Así que también lo estamos mencionando a través de hashtags, por ahí puede encontrarnos también a través de diferentes organizaciones que han participado, la UTA, la APDH, el Gremio de Aten, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Libres del Sur, el PCR, el PTP, el MCT, y así puedo seguir mencionando hasta llegar a la organización número 100 que nos ha acompañado. Mi nombre es Marcela Escobar, soy de la Asamblea Socioambiental de Centenario y Vista Alegre de la provincia de Neuquén. Agradecemos entonces la difusión, es muy importante por supuesto porque se nos han acercado de diferentes puntos de la provincia a participar de la multisectorial y también hemos sentido el apoyo desde Bariloche y desde Río Negro de diferentes vecinos, vecinas y también organizaciones, así que es sumamente importante que estemos en contacto y que ojalá aportar con nuestra lucha a que este tipo de proyectos se detenga, porque sabemos que Neuquén y Río Negro están tan juntitos uno de los dos que estos yanquis pueden arrancar tanto para un lado como para el otro del puente, ¿no es cierto? Y es un riesgo tanto para Neuquén como para Río Negro. Así que bienvenido la difusión. Voces al margen. Voces al margen.